Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Durante el fin de semana que pasó, en un área de la Intendencia Departamental de Maldonado que hubo mucho trabajo también, es en la Dirección de Medio Ambiente. Sí, Jorge Piris tuvo demandas varias durante el viernes, sábado y domingo. Estamos en comunicación con él justamente. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo andas, Jorge? Muy bien, queriendo que nos cuentes desde tu dirección cuál fue la actividad y la particularidad que tuvo la tarea este fin de semana. Sí, estamos desde el viernes prácticamente permanente reunidos en la Intendencia con todo el equipo, porque, bueno, a raíz de esta enfermedad se tomaron determinadas resoluciones. Ya el viernes la policía salió a notificar a centros nocturnos. El sábado trabajamos en conjunto notificando varios lugares donde sabíamos que iban a haber fiestas grandes de casamientos, cumpleaños, y algunas de ellas todas con extranjeros. Algunas acataron, otras corrieron la fecha, y bueno, y algunas no acató, hubo que desalojar, en otras tampoco acataron y hicimos las recontrataciones y se está pasando toda la justicia. Entre hoy y mañana estamos pasando todas las actuaciones a la justicia. Y venimos, digo, haciendo cosas de prevención, ¿no? Para tratar de evitar un mal mayor. Jorge, cuando las actividades se realizan en instalaciones de una institución, ¿sí? ¿Quién es el responsable en ese caso? ¿Es la institución o es la persona que contrató el lugar para hacer la fiesta? ¿Cómo es? Nosotros notificamos a todos los que son los dueños o el local propio. Uh-huh. ¿Ah? Es hacia donde va la notificación, porque el responsable del lugar es el dueño. Sí. Y pese a eso, en algunos casos sucedió eso, ¿verdad? Igual se dieron estas actuaciones y bueno, ahora daremos cuenta, ya estuvimos en contacto con la justicia el fin de semana, la doctora Graciuso, y bueno, ahora daremos todas las actuaciones, pasarán a jurídica para que dé cuenta el juez. Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo están? Una consulta, porque realmente no lo sé, no tuve tiempo de averiguar. En esos casos que pasan a la justicia y en caso de que la justicia y fiscalía se expidan, ¿se puede llegar a la comisión de algún delito o estaríamos frente a la comisión de alguna falta? Porque esto es bastante particular, en definitiva es la violación a disposiciones departamentales y en algún caso también nacionales que prohibieron estas actividades, ¿no? Sí, digo, lo que pasa que ahí no te voy a contestar porque es una decisión de la justicia de determinar el tipo de gravedad o de falta, ¿no? Claro, claro. ¿Se puede cuantificar más o menos cuántos lugares o en cuántos sitios se violó la disposición? Nosotros notificamos unos 15 lugares. Ajá. Y solamente en uno o en dos creo que son los que tuvimos problemas. Ajá. ¿15 lugares en todo el departamento? Sí, en todo el departamento, porque notificamos José Ignacio, claro. en La Barra, en Manantiales, en Maldonado, al lado de Portezuelo. Y cuando dices problemas en dos lugares, ¿a qué te referís con problemas? ¿Que no acataron, hicieron la fiesta igual? Problemas que no acatar. Uh-huh. Ajá. ¿Y hubo algún tipo de situación violenta, de gente que reaccionó frente a la notificación con los inspectores y la policía? No, yo no tengo datos de que hubieran habido ningún tipo de incidente. Bien, depende de tu dirección también lo que refiere al funcionamiento de las instalaciones municipales, y no solamente pensando en atender al público, sino, por ejemplo, en el edificio central de la Intendencia trabaja mucha gente y hoy la Intendencia está abierta. ¿Eso se está evaluando parte...? Sí. Digo, el día sábado ya sacamos resoluciones restringiendo el uso de algunos lugares. Uh-huh. Digo, se clausuraron todo lo que es parques, lugares de concentraciones masivas, ¿no? Sí. Plaza de deportes van a permanecer cerradas, el campus, un montón de lugares para evitar la propagación, ¿no? Uh-huh. Ah, y bueno, y se está armando un protocolo y viendo todo el funcionamiento municipal, principalmente del edificio, donde es un lugar donde concurre mucha gente. Uh-huh. lo que se está pidiendo es que, bueno, que traten de llamar por teléfono para ver el tema de los trámites. Se van a hacer un montón de acciones para evitar que la gente concurra. El caso de la libreta de conducir que se vence, se va a prorrogar. Vencimiento de alguna cosa, carnet de manipulación de alimentos que se vence también, no vamos a expedir, vamos a prorrogar los plazos de vencimiento. Y bueno, y después estamos viendo todo el tema del funcionariado, ¿no?, de los funcionarios. Jorge, si bien yo hace un rato mencionaba, aunque no di detalles todavía, que por ejemplo la Corporación Gastronómica de Punta del Este tomó medidas muy serias y concretas a la par para todos los establecimientos adheridos, independientemente de eso, ¿ustedes están haciendo algún tipo de control? ¿La intendencia está observando cómo se están manejando? Nosotros le comunicamos, dejamos una notificación a la Asociación de Gastronómicos sugiriendo algún tipo de medida preventiva, ¿no? Claro. Y en el caso del transporte, porque también se solicitaron medidas para las unidades de transporte, ¿quién está fiscalizando? ¿Les corresponde a ustedes o a Tránsito o a ambos en conjunto en una situación tan particular como esta? Sí, ahí está la Dirección de Tránsito. Juan Pigo la está conversando con las empresas y viendo los protocolos y las acciones a tomar. Jorge, en lo que se refiere a los comedores que tienen que ver, ya sea con la intendencia o, por ejemplo, con el municipio de Maldonado, ¿hay alguna disposición puntual? Sí, lo que tenemos que garantizar en esos casos es la alimentación de los usuarios, ¿no? Sí, sí. Entonces se está viendo un protocolo para poder garantizar la alimentación. Por ejemplo, el centro diurno se va a restringir la actividad por 15 días, pero se va a garantizar la alimentación. Y bueno, ese mismo protocolo se está armando como para otras instituciones. ¿Y hoy están funcionando? Hoy están funcionando. Jorge, otra consulta, aclarando siempre de que esto que está sucediendo es un escenario inédito, que no hay antecedentes ni para ustedes, ni para nosotros los comunicadores, ni para la población en general. ¿Hasta qué nivel puede intervenir la Intendencia de Maldonado, por ejemplo, en este caso con la prohibición de fiestas, eventos, cumpleaños, casamientos? Me refiero a otro nivel, las grandes superficies comerciales, un casino privado, etcétera. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? Nosotros en algunos casos estamos actuando con la policía porque ya tienen instrucciones específicas, ¿no? De mandar a clausurar. En otros casos intervienen, en el caso del casino privado, el Ministerio de Economía. Claro. Ya nos comunicamos en el día de ayer con gente de ahí del casino. Ajá. Y en el día de hoy, bueno, ya están armando todo un protocolo porque van a cerrar. Lo van a cerrar. Eso es noticia, sí. Porque hace un rato lo comenzó. Ayer recorrimos las grandes superficies, los cines ya están cerrados. Y también, digo, en el caso de los supermercados, algunos ya tienen algún protocolo armado, sí. Y otros están en vías de armarlo porque, claro, es algo inesperado esto que no preveía. ¿Y los shopping, Jorge? Y bueno, el shopping, digo, por ahora no tenemos ningún tipo de comunicación ni a nivel nacional ni departamental. Uh-huh. Estamos viendo y evaluando. Lo que sí hablamos con la gente, se ha restringido la gente de por sí, ya no ha ido el fin de semana. Claro, escaso movimiento, masivo, escaso movimiento, sí. Sí, sí. Bien, algo que te parece importante puntualizar y que no te hayamos preguntado. Sí, digo, lo más importante es decirle a la población, digo, que trate evite de salir o ir a lugares innecesarios, y todo lo que sea con funcionamiento municipal, que llamen por teléfono primero para ver si lo podemos solucionar, para que no concurran a las instalaciones. Bien, ¿las actividades políticas también por decreto están prohibidas? No está por decreto, pero ya sabemos que las agrupaciones por lo menos van a cancelar el tema de las reuniones masivas, las inauguraciones de algunos comités, actos, digo, sé que se están suspendiendo. Pero a ver, porque, claro, vos decís actividades masivas, una reunión en casa de familia con 30 o 40 personas, ¿qué es? ¿Cómo se entiende? Digo, todo lo que sea reunión hoy es un riesgo. Sí, claro. Entonces está en la persona saber si va, concurre o no concurre a ese tipo de lugar. Claro, lo que nosotros quieres decir una es que... una reunión en una casa de familia no la podemos ir a cancelar, no tenemos marco. Claro, no tienen claro. Claro. Eso es lo que te iba a decir, yo armo una fiesta esta noche en mi casa con 40 personas y es responsabilidad mía y de quienes van, ustedes no pueden, claro. Bien, pero no se ha intentado a través de, desde la intendencia, a través de las autoridades de cada partido político, de repente solicitar que cada candidato, cada lista, cada agrupación evite ese tipo de reuniones que parecen pequeñas, pero hoy una reunión de 30, 40 personas también se transforma en un riesgo, ¿verdad? En eso estamos, y justamente nos pidieron que armáramos cada dirección general un protocolo y de las cosas que vemos que son necesarias, y a las 8 de la noche hay una reunión de gabinete en el cual se va a resolver qué medidas tomar con ese tipo de situación. Jorge, ¿sabés de la Inspección Departamental de Escuelas si le ha pedido a la Intendencia colaboración por el tema del traslado de lo que tiene que ver la alimentación, el funcionamiento de todos los comedores escolares que se está instrumentando a partir del miércoles? No, no, porque eso depende de la Dirección de Promoción Social. La última, Jorge, porque me consta que están trabajando muy seriamente ustedes con mucha responsabilidad, me refiero a ustedes, la Intendencia en general, ¿no? Y van adelantando los pasos y seguramente lo que te vaya a preguntar ya lo hayan manejado. En el hipotético escenario, que en otros tiempos parecería un disparate, pero hoy está ocurriendo en muchas partes del mundo, en el hipotético caso de que nuestro departamento como territorio entrara algo así como en una cuarentena con prohibición de movimiento en la vía pública y salir o entrar de los límites departamentales, ¿qué servicios se mantendrían? No, hay servicios que son sumamente necesarios porque traen otro tipo de riesgo, la recolección de residuos, por ejemplo. Porque ahí podemos también entrar en un riesgo sanitario. Hay algunos servicios que son esenciales, el tema de las policlínicas, hay cosas que no se van a, pase lo que pase, no se van a poder restringir. Sí, sí, todo eso que parece obvio que tiene vinculación en definitiva con la limpieza y con la salud en definitiva. Sí. Bien, ¿las policlínicas están funcionando con normalidad, de las policlínicas municipales? En el día de hoy, ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Hola. No, hola. Sí, porque sí. Se me fue. Ah, bueno. Decía que las policlínicas sí están con atención normal hoy. Lo pasa que también normal. Se está armando también un protocolo para que no la gente no empiece a ir masivamente. Claro. Hoy por hoy las policlínicas municipales atienden el 60% de la población. Sí, claro. Atención primaria, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bien, Jorge Piris, gracias por esta puesta a punto y estamos a las órdenes para difundir las novedades que vayan surgiendo desde allí. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Estamos a las órdenes. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.